Mi nombre es José Vicente Leiva, soy el secretario general de OSMA, Organización Sindical Mineros Argentinos, de acá de San Juan. He sido reinstalado en mi puesto de trabajo, no exactamente en mi puesto de trabajo, yo trabajo en la empresa Barrick Gold, fui despedido a raíz de esta, de cuando se organizamos este nuevo gremio, cuando fundamos nuestro gremio, nuevo gremio, fui despedido. Bueno, fui reinstalado nuevamente en la empresa hace exactamente 2 meses. La empresa me dio una licencia gremial, que la cual vence a mediados del mes próximo. Y quería destacar que a raíz de toda esta movida que se generó, a raíz de esta nueva organización que surgió, logramos cosas muy importantes en este periodo de casi 7 meses de existencia que tenemos. Una de las cosas, creería yo, que es la más importante, es mi reinstalación en la empresa, y aún más importante que tuvimos negociaciones con la empresa, pidiendo ante un petitorio que habíamos hecho por parte de nuestro gremio, y logramos un 23% de aumento a nuestro salario básico a partir de ahora, casualmente de este mes, de este fin de mes ya estamos cobrando ese 23%. Y también quería destacar la actitud de la empresa hacia nuestro gremio, de no reconocer, de seguir diciendo que somos ilegales a pesar de que estamos sentados a la mesa de negociaciones, y bueno, de ningunearnos y de las miles de artimañas y muchas chicaneadas que sufrimos por parte de la empresa y obviamente por parte del otro sindicato, quien es el que ostenta la personería gremial, que es AOMA, sindicato que está nucleado con CGT. Pero esto era de esperar, lo que sí creo que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando, OSMA, como lo dije en algún momento, está en el aire. OSMA ha renacido con mucha fuerza, ha nacido con mucha fuerza, y tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, que en Veladero y en todo San Juan, en todo el territorio de San Juan, están siendo cercenados y no se está respetando nuestros derechos laborales. Yo quiero destacar también que tenemos 500 afiliados, estamos trabajando en eso y estamos luchando, y ojalá todo esté bien.